11:05, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos ya a abrir nuestro primer encuentro de actualidad local y vamos a hablar sobre diferentes asuntos de interés, distintas cuestiones dentro del marco del gobierno municipal. Todos ellos asuntos de los que vamos a hablar durante los próximos minutos con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar y antes que nada yo imagino que desde el Ayuntamiento de Ubrique, desde todos los ayuntamientos, todos los marcos, sobre todo provinciales y también por distrito, se están muy pendientes de lo que pueda determinar el gobierno en torno a, pues si hay determinadas provincias que pasan la siguiente fase de la desescalada o no, porque como bien sabemos, en ese plan para la transición hacia una nueva normalidad se establecían las distintas fases de la desescalada en toda España, pero también es cierto que hay que cumplir pues con unos indicadores, una medida que llegan recogida en ese panel integral de indicadores y que determina pues qué provincia puede pasar y no puede pasar. Hay por comunidades prácticamente se ha ido solicitando, ¿no?, el pase a la desescalada de ese desconfinamiento. Pues, por ejemplo, Andalucía, las 8 provincias, salvo 2 áreas sanitarias de Granada y de Málaga, es lo que han solicitado pasar de fase, es decir, de la 0 a la 1, pero finalmente el gobierno central es el que tiene la última palabra a la hora de decidir, y aunque todos tenemos la vista puesta en el lunes, la apertura de bares y demás, pues hasta que no lo diga el gobierno tampoco hay nada definitivo, ¿no?, podemos decir. Así es, Rocío, la verdad que, bueno, buenos días en primer lugar, y, sí. Y es cierto, ahí sigue habiendo esa, incertidumbre, ¿no?, porque es verdad que se ha explicado a lo largo de la presentación de este documento estratégico de desescalada en el ámbito nacional, un plan que además está sometido a la comisión técnica que se ha constituido para ir analizando cada una de las comunidades, de los territorios y las provincias también, para ver si van manteniendo, ¿no?, ese freno, ese ahora mismo, digamos, control, estabilidad dentro del contagio del COVID-19, y hasta mañana parece que el gobierno pues no va a dar respuesta a lo que ya ayer presentaban las comunidades autónomas de este país, donde la Junta de Andalucía pues también presentaba, ¿no?, que entremos en esa primera fase todas las provincias de Andalucía, con matices tanto en la provincia de Málaga y Granada, pero bueno, lo que es en el ámbito nuestro de la provincia de Cádiz, parece que la propuesta, ¿no?, de la Junta de Andalucía es entrar en una fase nueva de poder ir desconfinando ciertas actividades y también lo que permite mayor presencia de personas en la calle, y esperemos que, bueno, que así sea, ¿no? A lo largo de esta semana se ha estado trabajando por parte del Ayuntamiento con vistas en ese escenario, claro, en el que todo sea vaya bien, sea positivo y sea así analizado y valorado por la comisión para que Cádiz, en este caso nuestro pueblo, pueda también ir abordando esa desescalada. Uh-huh. Siempre con mucha prudencia, Rocío, yo creo que también hay que recordarlo cada vez que se puede, de que no se trata de una normalidad. Creo que muchas veces ante el inicio, ¿no?, tan caótico, como los repuntes continuos de contagio, de fallecimiento, de personas que también luego al final pues han ido recuperando, que nos han dado esperanza, ¿no?, en cuanto a lo que es también la cuestión sanitaria de enfrentar esta pandemia mundial, pero no significa, yo lo que no me gustaría que nos relajáramos en el aspecto de que se está hablando de hacerlo de una manera regulada, de una manera además en función de cada uno del momento y de la valoración que se encuentran estos territorios, y por tanto recordar que si entramos en esa primera fase, pues lo que ahí tenemos que hacer es cumplir también de nuevo todo el marco, ¿no?, que nos van a implantar, y es cierto que ahí volvemos a sufrir, porque no tenemos los requisitos ni las condiciones reales hasta muy pocas horas antes de su puesta en funcionamiento, de su entrada, con la limitación, ¿no?, que supone el poder adelantarte a todas las medidas que se conocieran. Y en eso hemos estado especialmente esta semana trabajando tanto con la Asociación de Hosteleros de nuestra localidad como con todos aquellos negocios que se han puesto en contacto con nosotros, y entonces lo que hemos estado analizando, que en función ya de determinar esos requisitos, ¿no?, y esas condiciones, pues ya ellos también irán valorando lo que es la posible viabilidad de cada uno de los negocios, porque

que no son cuestiones que se estén viendo con carácter finalista, sino simplemente es intentar ayudar en estos momentos más difíciles a nuestros comercios, a nuestras hostelerías, que también son la cara más importante de, en el ámbito turístico, y tenemos que seguir cuidando para que sigan manteniendo fuerte, ¿no?, lo que es la, la acogida y el trato que se le hace al visitante, que normalmente se va encantado de nuestro municipio. Claro, luego está el otro plano, ¿no?, en el ámbito de, bueno, pues la repercusión que pueda tener la apertura de bares y demás. Se está hablando mucho de esa cuestión, de si hasta hace poco estábamos confinados en casa, ahora ya vamos a poder estar sentados en la terraza en un bar. En fin, es una situación un poco compleja y delicada, ¿hasta qué punto, bueno, pues son los responsables de los establecimientos los que tienen que controlar que se cumpla, bueno, pues las medidas establecidas? ¿Es la propia policía local, dependiente de ese mando único, la que tendrá que controlar o no? En fin, todo este tipo de cuestiones de seguridad en ese marco, ¿no?, en el sanitario, ¿cómo se controlarían? Pues, bueno, Rocío, nosotros es verdad que también en la comisión de seguimiento, ¿no?, la Comisión Municipal de Seguimiento de Seguridad, todos los días tenemos esa reunión de análisis de cada una de esos momentos, de esas fases, también de ese desconfinamiento que se ha ido produciendo de otra manera, con la actividad deportiva, con los distintos paseos, según los rasgos poblacionales. Y ahí pues tenemos, bueno, yo entiendo que quien debe de velar, ¿no?, por el cumplimiento de todas estas condiciones debe ser quien tiene esas competencias, que es la Junta Andalucía. Me imagino que la policía y la Guardia Civil, como siempre, pues estarán atentos a todo lo que es también pues el ámbito público, ¿no?, de la ciudadanía que acuda a esos lugares. No sabemos si habrá franja horaria también en ese aspecto. En fin, eso sí que es verdad, que todo lo que acontece en el espacio público, con independencia que sea la explotación de un tercero, pues estará controlado por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Pero específicamente en el interior y todo el desarrollo de la actividad del comercio como tal, pues deberán de ser a través de las inspecciones de la Junta Andalucía, a través de su sanitario y cuerpo de inspectores, para tener seguridad en lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a este tema y esos encuentros, ¿no?, que se mantenían, periódicos, que se han ido manteniendo, ¿no?, con la Asociación de Hosteleros, que está formada, me decías, por unos 40 hosteleros y que, en cierto modo, bueno, pues representa un poco, ¿no?, al sector de la localidad. Así es, Rocío, ellos me transmitían que representaban a ese número aproximadamente. Creo que para el ayuntamiento siempre es mucho más práctico tener interlocutores válidos en el aspecto de la representación. Queremos evaluar cada una de las iniciativas que entendemos podemos poner en marcha y también de sus inquietudes. Es verdad que en ocasiones hay que tener cierto tacto, ¿no?, y un análisis profundo de toda la situación para no duplicar lo que son acciones de otras administraciones y lo que te estoy comentando, ¿no?, pues que se trata de estar con ellos, de apoyarlos y respaldarlos, y así vamos a seguir haciendo. Nosotros, a través también de la delegada de comercio, de la concejala, pues tuvimos una conversación de compartir, ¿no?, lo que el ayuntamiento está analizando en el aspecto ya del consumo en el comercio de nuestra localidad, para fomentar lo que ahora mismo parece que estamos obligados, ¿no?, en el consumo local, pero reforzarlo también, como estamos diciendo, para que cuando se puedan abrir también esa movilidad interterritorial, pues nuestros comercios tengan una campaña atractiva al exterior para que invite al consumo en los comercios ubriqueños. Y estuvo pues esa conversación con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, y también estamos pues hablando con ellos para ver si ponemos en común ciertas cuestiones que creo que serían interesantes, desde luego, para todo el tejido comercial de Ubrique. Bueno, pues eso es lo que nos va a deparar poco a poco las distintas fases de la desescalada, y que, bueno, deja muchísimos interrogantes, ¿no? Interrogantes que vamos a tener que ir resolviendo, pues también un poco de un día para otro, que por circunstancias es lo que nos está ocurriendo, ¿no?, desde que comenzó la crisis del coronavirus.

algo diferente, ¿no? Que también creo que hay que dar un poquito de alegría a este. Yo creo que está el círculo ayer también compartiendo con la valoración, ¿no?, que hacíamos en el Centro Tecnológico de todo este proyecto y bueno, y Mari Carmen López también como voluntaria y dentro de la organización de este proyecto lo decía, ¿no? Es una, va a formar parte como una prenda más en los meses que restan y también hay que ponerle pues ese poquito de alegría, ¿no?, que pueda hacer y no la imagen, como decíamos muchas veces, de parecer que estamos todos como algo enfermos o el miedo, ¿no?, a lo que es, como hay que tenerle a esta situación, pero hacerlo quizás con un producto más diferente, más alegre o no tan sanitario, ¿no?, en el aspecto. Sí, que ayer en ese laboratorio de ideas que se están promoviendo el MOVE con una serie de charlas y conferencias con expertos y demás, en la jornada de ayer pues participaba precisamente la alcaldesa Ubrique, Isabel Gómez, junto con también Mari Carmen López, que ha estado formado parte de ese proyecto, ¿no?, Ubrique Solidario, con todo ese trabajo que se ha llevado a cabo localizado en el MOVE. Y en ese encuentro, bueno, pues ¿cómo fue, por cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo se desarrolló? Pues la verdad que muy bien. Yo creo que tengo la impresión, Rocío, todo ha sido, estamos ahora mismo en un momento, ya sí lo trasladaba ayer, ¿no?, en un momento en el que nos permite al menos mirar con un poco de vista hacia adelante, siquiera un par de días, a la semana. Ahora tenemos la vista puesta en el próximo lunes, pero hemos vivido momentos en los que al minuto siguiente estabas abordando un problema mayor, que se iba sumando otras situaciones, en fin, que ha sido todo muy muy convulso, muy frustrante y muy tenso, pero a su vez creo que ha sacado lo mejor de Ubrique, que yo sabía que nuestro municipio iba a estar a la altura de esta situación, pero comprobarlo, que la gente da lo mejor de sí, sin condiciones, pues es un hecho que hay que poner en valor. Y entonces ahí en el Centro Tecnológico pues pudimos compartir toda esa trayectoria también del proyecto que ha pasado y vivido por las distintas fases que estamos comentando. Las primeras fueron muy duras, en las que faltaba material a todo el mundo, un material además que de protección, y no se podía perder tampoco la vista, ¿no?, en los sanitarios ubriqueños que estaban en los distintos centros sanitarios, y se coordinó por parte del Centro Tecnológico para atender mínimamente a todas estas personas, los cuerpos y fuerzas de seguridad, a las residencias de mayores, no solo de Ubrique, sino que se han atendido a un número también importante, y bueno, y ir, ¿no?, como proyecto colaborativo que era, y social, pues a las poblaciones más vulnerables que estaban expuestas para suplir ese déficit, ¿no?, que en el mercado comercial existía, pues bueno, barreras inaccesibles para, en este caso, pequeños municipios o pequeñas entidades. Y creo que el proyecto, todavía la gente va a tener su resaca en cuanto a su conocimiento. Creo que Mari Carmen y Javier Gallego, también el gerente del Centro Tecnológico, lo decían muy bien y lo ponían en valor. Creo que comprobar, ¿no?, esa red de personas que estarían dispuestas frente a cualquier situación de crisis en colaborar, pues hay quizá que darle una vuelta para poder organizarlo, ¿no?, de manera que en otras situaciones podamos directamente acudir a estas personas que bueno, yo creo que el agradecimiento se queda poco, el reconocimiento también, pero es lo mínimo que merecen, ¿no? Creo que ha sido una situación de, bueno, pues que se ha estado a la altura, que se ha trabajado mucho, que se ha dado todo de manera altruista y voluntaria, y creo que merece la pena también recordarlo. Hoy creo que salía un vídeo también en cuanto a todo lo que se ha producido, a los distintos puntos de distribución, los participantes, porque además de empresas de marroquinería, pues los proveedores que también entregaban, ¿no?, material gratuito durante la primera parte del proyecto, el talento de nuestra gente de maquinistas, marroquineros que han estado ahí a pie de cañón. Y bueno, yo creo que además esta resaca, como me gusta decirle, porque esta es de las buenas, creo que hay que aprovecharlo, y también incluso para una perspectiva empresarial y económica en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Creo que ahí se ha abierto una oportunidad muy interesante que ya algunas empresas individualmente están explotando, y creo que podríamos seguir avanzando en una evolución de este proyecto para atender al desempleo que se va generando en nuestra localidad, y también atender, ¿no?, esas necesidades de materiales que seguro que van a seguir existiendo en distintos puntos. Bueno, pues se queda también esa otra perspectiva en torno a lo que es el trabajo que se está llevando a cabo, pues como decíamos, coordinado, ¿no?, por un buen número de voluntarios, un buen número de personas que se han sumado a esta nueva manera, además también de combatir, ¿no?, el coronavirus, y que además, pues, en el futuro nos puede dar una vía de productiva, ¿no?, importante también para el ámbito del sector, ¿no? Quién sabe, se puede seguir trabajando también en esa línea. Sí, lo vamos a intentar y vamos, bueno, tenemos que tener esa reunión también pendiente, esperemos que esta semana podamos y vayamos también, hemos tenido distintos momentos también de encuentro, de diálogo, de análisis, de puesta en común de necesidades e inquietudes, y yo creo que también ahora es el momento de hacerlo para la experiencia adquirida durante este tiempo, que ha sido a una velocidad de vértigo y a unas condiciones donde se ha demostrado la capacidad ubriqueña que no se debe de desperdiciar. Quizás haya oportunidades interesantes para toda un ámbito, digamos, colectivo de Ubrique, que merece la pena el trabajarlo y ver esas opciones, ¿no? Y que esperamos hacerlo en esta semana también que viene. Bueno, pues eso, por ahí. Luego te quería preguntar, y volviendo de nuevo al tema de esas mascarillas, ¿no?, que se han estado llevando a cabo, que ha fabricado Carla Sade y que se van a repartir, ¿cuándo podría comenzar el reparto? Me decías que ya están preparadas, ¿no?, ya están elaboradas. ¿Cuántas en total son? Porque eran 2.800 los menores de 14 años que tenemos en Ubrique. No sé si esa es la cantidad que se ha fabricado, si se ha fabricado más. Sí, hay algunas más. Yo creo recordar que estamos hablando de las 4.000 unidades. Es verdad que nosotros desde el Ayuntamiento lo que preguntamos es si se tenía la población infantil y juvenil para cubrirla y se ha garantizado. Y no recuerdo con exactitud, Rocío, pero yo creo que han sido unas 4.000 unidades, que también en eso se ha aprendido por parte de este proyecto. Hay que quedarse también con un estocaje, claro, porque no sabemos tampoco la evolución ni los momentos que vamos a vivir, igual que ahora parece que estamos afrontando pues el afrontar una nueva situación, ¿no?, de mayor número de personas en la calle. No sabemos lo que mañana puede pasar, esperemos que no sea así, pero ya después de lo vivido, uno tiene que tener previsto todos los escenarios y es bueno tener un estocaje reservado para situaciones que pudieran llegar y no estuvieran previstas para reaccionar con mayor velocidad, ¿no?, y prontitud. Así que creo que eso es un acierto por parte de este proyecto, que se ha tenido también la vista puesta en seguir produciendo para dejar una reserva para lo que pueda ocurrir, un colchón que te da una relativa también tranquilidad y las mascarillas también de los niños de la población infantil y juvenil, como estamos comentando, pues también ocurrirá lo mismo, pero se garantiza de que todos los menores de Ubrique tengan una mascarilla cada uno de nuestros niños y niñas, ¿no? ¿Cuándo podría comenzar el reparto? Pues a mediados de semana es la idea, Rocío. Vale. Espero, porque en este fin de semana hemos quedado que tendremos alguna videoconferencia más para ir concretando, pero bueno, ya para que los voluntarios que van a participar en esta distribución podamos ya ir organizando esos grupos el lunes y el martes más o menos, para ya el miércoles poder anunciarlo y poder comunicarlo para que la gente sepa cómo vamos a hacer, ¿no?, y puedan dirigirse a por la mascarilla. Y en principio se va a tener en cuenta el censo de menores de 14 años que se va a acoger, sí, me decía, a través de los centros educativos, centros, sí, infantil y primaria y institutos de Ubrique, ¿no? Es la idea, sí, porque hemos estado, como decir, hemos explicado en varias ocasiones, creímos que dividir Ubrique era importante porque Ubrique tiene una dimensión, hombre, en comparación con el resto del municipio que nos rodea, importante para poder cubrirlo bien, y se trata de dividir. Y creemos que la fórmula era, como teníamos ya en las sesiones, digamos, electorales identificado a los menores, teníamos también los sitios por las unidades de vivienda en donde residen cada uno, con respetando sus datos confidenciales. Lo que sabemos que en tal barrio pues hay tal número de, no sabemos las edades, ¿eh? Eso sí que es verdad que no lo hicimos en su momento porque tratamos con igualdad a todo el mundo. Creo que también dentro de los tutores y los padres está la responsabilidad de ver esas indicaciones también, ¿no?, que no es recomendable para menores de 3 años. Eso te voy a decir, porque el hecho de coger los colegios te deja a los niños menores de 3 años que no están escolarizados sin cubrir, pero sí, ahí está también esa recomendación, ¿no?, por eso. Sí, sí, pero no es, es decir, es utilizar para poder decirle a la gente dónde se pueden dirigir, es decir, si su hijo está estudiando en tal centro, usted vaya por su mascarilla en tal sitio. si vive en esta zona, aunque no sea no esté escolarizado el niño, como tú bien estás diciendo, vaya a este sitio, ¿no? A este sitio concreto. Entonces, para a la hora de informar y que la gente tenga claro dónde tiene que ir, porque yo creo que muchas veces la gente tiene mucho más claro dónde estudia su hija, faltaría más que dónde tiene que ir a votar, ¿no? Entonces, en ese aspecto era como cambiar el lugar de referencia de colegio electoral por el colegio educativo donde su hijo está estudiando o estará en un futuro, de manera que se facilite la información a las familias para saber a dónde ir, ¿no? Para que tú me entiendas, es un poco la referencia que vamos a seguir en los centros educativos para informar a las familias de esa zona, pues en qué sitio se van a hacer ese reparto de mascarillas. Claro, pero espérate, porque entonces me he perdido yo. Tenía entendido que los voluntarios eran los que iban a repartirlo a domicilio. No es así, entonces lo he entendido mal. No, a domicilio. Vale. Pero porque el domicilio hemos querido hacerlo con garantía, como dijimos, tanto esa población para los paseos, como los mayores de 65, como ya cada ubriqueño y ubriqueña tiene la suya. Eso. Y esto lo vamos a hacer más estilo al material escolar, para tener una referencia, acuerdo, ¿no? Pues vamos a poner un sitio donde van a poder dirigirse las familias por esas mascarillas, porque es que también, Rocío, con los horarios ahora, las distintas franjas horarias que tenemos para distintas actividades, vamos a poder vivir de nuevo, pues que no coincida, ¿no?, la gente en su casa, y creemos que es mucho más fácil el esfuerzo individual de la familia de ir un momentito a en una franja horaria que permita, ¿no?, que no se concentren en principio las personas y que sean los que vayan a un punto en concreto para recogerla. Perfecto, pues entonces hay esa aclaración, ¿no? Son las mascarillas que se van a entregar a través de los centros educativos. Al que corresponda cada alumno, pues la familia tendrá que dirigirse allí para poder recogerla y será probablemente a mediados de semana y se avisará, ¿no?, a las familias para que sepan que está ya ese procedimiento abierto. Así es, seguramente contemos con vosotros, con Radio Brique, como siempre, como medio de comunicación de referencia, con los distintos medios de comunicación, con las redes sociales, para informarlo y ya veremos también si podemos hacerlo de una manera también más práctica, ¿no? La idea es que llegue la información con claridad y que todo el mundo la conozca para poder ir a poner las mascarillas, ¿no? Que agradecemos desde luego por la colaboración, no solo del proyecto colaborativo en su conjunto, sino también esta ocasión Carla Sáez, que ha sido la empresa que se ha dedicado a producir el mayor número de mascarillas que vamos a repartir. Bueno, ya por curiosidad, ¿no?, y por completar la información, el diseño, ¿quién la ha preparado? Oye, en esos detalles, ¿verdad?, que me vas a coger fuera de juego, porque el Centro Tecnológico está contando en distintos momentos, ¿no?, con diseñadores y diseñadoras de la localidad, y no sé si corresponde a uno u otro, mejor no decir. Exactamente, o a varios, ¿no? Entonces mejor yo me reservo y agradezco, ¿no?, a todos los que están implicados, y el Centro Tecnológico podrá también dar con detalle esa información. Vale, perfecto. Bueno, pues eso por ahí. Luego vamos a hablar ya de otras cuestiones, vamos a abrir otro plano, porque vamos a hablar de las ayudas y los distintos fondos que desde las distintas administraciones se están trabajando, por así decirlo, para proceder al reparto a los ayuntamientos. Y aquí tenemos dos que corresponden a Ubrique. Por un lado, el programa de emergencia que está planificando la Diputación, Plan de Emergencia Social, creo que se denomina, de la Diputación Provincial. Y por otro lado, tenemos el Fondo Social Extraordinario, que también, bueno, pues está tramitando y que corresponde a Ubrique, igualmente otro montante importante de dinero. Todos estos fondos, imagino que llegan con unos procesos administrativos que se tienen que cubrir y cumplir a la hora de poder darle uso, ¿verdad? Así es, Rocío, ahí era muy muy importante. Nosotros, para la planificación del ámbito del presupuesto municipal, era una información crucial de saber cuánto dinero pudiera venir a Ubrique de esos distintos fondos y para qué, ¿no? Para nosotros poder complementar en el ámbito municipal aquello que se quede fuera. Así, en esta semana se aprobaban las bases del programa extraordinario de la Diputación Provincial, donde a Ubrique le correspondían unos 46.600 euros, Lo hemos hecho en dos divisiones. Bueno, pues este programa lo que viene a atender es todas las necesidades que hemos tenido en los ayuntamientos desde el inicio del estado de alarma, desde que podrían justificar también con adquisiciones ya realizadas, con gastos corrientes que hayamos tenido desde las arcas municipales. Y entonces esos 46.600 hemos dejado 20.000 euros para lo que es la atención directa de alimentación, higiene y gastos farmacéuticos para las familias ubriqueñas, que por desgracia vamos comprobando una mayor petición e incorporación, ¿no?, de ayuda al ayuntamiento a través de los servicios sociales. Es algo que tenemos muy presente y en nuestra mente, y tenemos que estar a la altura para no dejar a ninguna familia desatendida. Y del resto, de esos 46.600, pues 20.000 para familias, para entendernos, y el restante pues van a ir dirigidos a todos los distintos gastos de EPI que hemos tenido que ir asumiendo por parte del ayuntamiento, en fin, para suavizar también esa liquidez, ¿no?, que hemos estado sometidos los ayuntamientos para mejorarla, darle oxígeno y poder, pues una vez que la renovemos, esas cuentas de gasto corriente del ayuntamiento, pues seguir gastando ya en función de las necesidades que se nos vayan planteando con respecto a estos próximos días. Y luego el fondo social extraordinario, que es el fondo que venía, ¿no?, del Gobierno de España para la Junta de Andalucía, con vista puesta también a lo que son los ayuntamientos. Pues ahí había una transferencia en torno a los 47 millones de euros, porque la comunidad se ha reservado para lo que es la Consejería de Igualdad y Atención de los Servicios, que tienen abierto en torno a unos 20 millones de euros, y los 49 más la Agencia también de Dependencia, que se ha reservado una parte, que es la que no recuerdo, con lo cual estamos hablando de 51 millones mal contados. Entonces, como decía, 20 se reserva la Consejería de Igualdad y 29 se distribuyen a los municipios. Lo hacía la Junta de Andalucía directamente a los mayores de 20.000, y los municipios menores de 20.000 habitantes, pues nos quedábamos dentro del paraguas de la Diputación Provincial, a la que se le transferían 650.000 euros de este fondo, una cantidad que en comparación, ¿no?, con ese programa que ponía la Diputación en marcha, pues es casi la mitad, pero bienvenido sea. Yo creo que aportar poco a poco los recursos que se puedan a los ayuntamientos y, por tanto, a la población que vive en nuestros pueblos es más que loable e importante. Y de ese fondo social, que va en función de la población, eso sí se tenía en cuenta, que era el criterio más que más pesaba, ¿no?, en ese reparto, pues calculo que serán los 57.000 euros más o menos los que vengan a Ubrique, y que estamos a expensas de que la Diputación nos lo confirme, ¿no?, definitivamente, en ese reparto que tiene que hacer a todos los municipios, porque la Diputación también tenía dentro de esa asignación conjunta el poder reservarse, digamos, una parte para los servicios que presta también la Diputación, como hacía la Junta de Andalucía, ¿no? Claro. Pero la presidenta nos transmitía a los alcaldes y alcaldesas que no es una cuantía que vaya a suplir ninguna deficiencia importante en el ámbito de la gestión de la Diputación Provincial, y por tanto va a compartir esos 650.000 euros íntegramente. Se reparte entero. Exactamente, entre los municipios. Vale. Y estamos esperando, como digo, las últimas noticias al respecto, y esperemos que pronto podamos también tener ese colchón que se dirigirá, ¿no?, a lo que son las ayudas básicamente de servicios de atención y también de las familias, como estamos comentando, ¿no? Eso te voy a decir, ¿para qué van esas ayudas exactamente? El Fondo Social Extraordinario que se ha aprobado por parte del Gobierno, en concreto, ¿para qué acciones irían destinado, ¿no? ¿En qué lo invertiría el Ayuntamiento de Ubrique? Eso más... Viene básicamente atendiendo a servicios asistenciales, servicios de dependencia, de ayuda a domicilio, lo que son también ludotecas, lo que pudieran, atendiendo a los servicios que retornan, ¿no? En esa prevención que se quiere hacer de que las familias no entren en exclusión social, en riesgo de esa exclusión. Y bueno, se va a dirigir en principio para ese tipo, es decir, el prisma está puesto en esos servicios, y luego al apoyo económico de la familia. No conozco con exactitud ese destino exacto, que por eso es tan importante que nos lo comuniquen ya para saber exactamente, bueno, y ya podremos compartir con vosotros cómo va a ser el uso, y ya el ayuntamiento, sabiéndolo a lo que lo podemos destinar exactamente, pues daremos también detalle e información, como siempre, en pro de esa transparencia tan necesaria, para que la gente conozca cómo vamos a gestionar esos recursos que nos vienen de en este caso del Gobierno de España y a través de la Junta de Andalucía. Bueno, pues eso, por un lado tenemos los fondos de la Diputación, que ya hemos hablado, tenemos los fondos a través de el Gobierno de la Nación, que se encarga de coordinar la Diputación también y lo que nos llegaría a nuestra localidad, pero a nivel local también tenemos el Fondo de Emergencia Social, que está dotado con 189.000 euros y que se aprobaba en pleno la pasada semana. Esa partida iba a ir también destinada a ayuda social a familia y al tejido socioeconómico de Ubrique, y ahí sí que ya se puede trabajar directamente, ¿no? Porque de estos otros fondos que hemos hablado estamos a la espera de recibir y de saber cómo trabajarlos, pero el que el ayuntamiento ya ha puesto en marcha y ya sí que se está trabajando todos los procedimientos para darle uso, ¿no? Así es, Rocío. Bueno, de esa partida que tú bien has dicho, su total, 189.000 euros, es verdad que hay que detraer lo que eran los aproximadamente 30.000 euros que ponían los distintos políticos a través de esas asignaciones, y se nos queda, digamos, un fondo social, ¿no?, de emergencia en torno a los 157.000 euros. Y es verdad que nosotros ya estamos trabajando, pero necesitamos esa información que estamos, que todo está tan interrelacionado que es muy difícil el tomar las decisiones, porque dependiendo de lo que nosotros podamos dirigir, los 57.000 del Fondo Social Extraordinario, ya los 46.600 de la Diputación lo tenemos previsto, pero en función de eso podremos reservar de ese fondo pues más para los negocios o más para las familias, en fin, en función de los distintos juegos. Pero nosotros estamos elaborando ahora una base de subvención a las actividades que fueron cesadas en el decreto del estado de alarma, que desde luego están sufriendo, ¿no? Pues el tener una actividad totalmente cerrada y sin poder ingresar, y son las primeras a las que nos vamos a dirigir, sabiendo y analizando también las distintas ayudas que se han puesto por otras administraciones para estos negocios, pero por eso queremos cubrir básicamente a través de estas subvenciones lo que son la atención de los suministros municipales. Porque si bien, y aprovecho para recordarlo, nosotros quiero recordar que el 6 de abril, en esta semana, publicábamos las decisiones que habíamos adoptado con respecto a la imposición fiscal de municipal, y donde se ampliaban, ¿no?, los plazos voluntarios de los distintos impuestos, especialmente el de vehículos y el del IBI, que cumplían en mayo, y se ha ampliado el plazo voluntario hasta julio. Y siempre, que aprovecho también para que la gente que nos está escuchando conozca bien la situación, y donde el Servicio Provincial de Recaudación atiende a planes personalizados de pago, es decir, que tú tus obligaciones tributarias pues puedes perfectamente fraccionarlas, y siempre después del estado de alarma. Es decir, la idea de toda lo que es el pago de impuestos se ha hecho para que la gente no tenga que desembolsar en estos momentos dinero, ¿no?, con respecto si es que no pueden. Se tiene que dar el plazo para quien pudiendo hacerlo pues lo haga, si así lo entiende, y quien no pueda pues no someterlo a agravar la situación de mayor manera, ¿no? Entonces se ampliaban estos dos impuestos en concreto hasta julio, porque tenemos que decirle a la ciudadanía, nosotros, el municipio de Ubrique, aparte de las transferencias, ¿no?, de la comunidad autónoma y del gobierno y también del Estado de España, vivimos luego de lo que son las imposiciones, que vienen muy reguladas. Nosotros no podemos dejar de cobrar los impuestos de bienes inmuebles ni los impuestos de vehículos. Son impuestos que vienen regulados, que tenemos que acudir a ellos, que es verdad que se podrían bajar o subir, pero que ahora mismo lo que se trata es que si los ayuntamientos, que vamos a salir también muy resentidos de esta situación económica, no tenemos instrumentos, digamos, legales para dejar de cobrar como una medida generalizada en Ubrique, ¿no? Entonces, aparte de esos impuestos, que es lo que estoy comentando, pues lo que son el aspecto de las tasas, tanto de agua como de basura, la ocupación de vía pública, que sí vamos a encajar lo que es el no cobro de esta tasa, y bueno, la que nos restan pues es la que queremos incluir dentro de esas subvenciones nominativas para que los negocios, como estaba comentando, que han cesado su actividad, puedan ir a lo que es la ayuda para mantener esos servicios que seguramente habrán bajado en el importe que se tiene que abonar, porque en el caso, por ejemplo, del agua, pues está sujeto a un consumo que también debe de haberse aminorado al no tener actividad en el local. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Y en el ámbito familiar, recordar que, porque esto lo estamos mirando desde un punto de vista empresarial, del autónomo, de la pyme, de las actividades cesadas, para que puedan tener una liquidez para atender a esas obligaciones con subvenciones municipales, y luego las familias, aquellas familias que en el contexto de desgracia, ¿no?, de dificultad, de personas que se han incorporado al desempleo, que nos llevábamos esa desagradable, ¿no?, y impactante cifra del número de desempleados y desempleadas que se implementaba en nuestra localidad, y las familias se tienen que dirigir a servicios sociales. Nosotros desde el ayuntamiento vamos a seguir atendiendo en base a la profesionalidad de las trabajadoras sociales de nuestra localidad, y que todos los recursos a las familias tienen que ir con ese estudio de los servicios sociales comunitarios para la aprobación de las ayudas a la misma. Entonces, si hay familias que no pudieran abonar este tipo de servicios, pues el ayuntamiento hará como siempre ha hecho. Lo que pasa es que ahora vamos a destinar un mayor volumen porque vamos a tener que cubrir, por desgracia, pues a muchas más familias, ¿no? La idea es que nadie se nos quede atrás y podrán acudir a los servicios sociales para ir accediendo a estas ayudas. Así que son dos cuestiones diferenciadas y diferentes, y esperemos que dentro de unos días pues podamos estar explicando un poco pues esas subvenciones del ayuntamiento para el sostenimiento, ¿no?, de los servicios municipales, y ojalá podamos complementarlo con otra cuantía para que ellos puedan, desde esa subvención, dirigirlo a sus costes fijos, como pudieran ser alquileres, vivienda, el consumo eléctrico, que no está, no es un servicio municipal. Y bueno, como tú bien dices, estamos trabajando en todo eso, en la identificación también de los distintos negocios que se han visto cesados en este estado de alarma, para saber su número y saber también la dimensión, ¿no?, económica que pudieran tener estas ayudas. Bueno, pues todo ello, como decíamos, lo que se destinaría, ¿no?, a través de esas partidas presupuestarias especiales que están trabajándose precisamente con motivo de esta situación, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Diputación, como también desde el Gobierno Central. Y todo ello, bueno, pues el montante económico que podría llegar hasta nuestra localidad y que podría repercutir tanto en las familias como en el sector también del pequeño empresario y del comercio, ¿no?, pymes, sí, y comerciantes. Así es, Rocío. Algo que no sé todavía, pero la Junta de Andalucía ha puesto también en marcha distintos programas de subvenciones directas a municipios en dos líneas. Al principio sacaba y aprobaba una primera a los menores de 1.500 habitantes, luego de 1.500 a 5.000, y ojalá que la Junta de Andalucía siga avanzando en esas subvenciones directas a los municipios menores de 20.000, y esperemos que Ubrique se pueda también beneficiar, ¿no?, de ese apoyo de la Junta de Andalucía, que es lo único que hemos visto que se ha dirigido a los ayuntamientos, pero no nos ha llegado a todos. Así que ojalá, pues bueno, se vaya ampliando ese tipo de subvenciones directas a los ayuntamientos y podamos entrar Ubrique también como beneficiario de los recursos propios autonómicos para atender esta situación tan difícil, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué más nos queda por decir en torno a ese repaso de distintas fondos más bien que pueden, sí, llegar, ¿no?, a nuestra localidad? Porque bueno, de inversiones sí que también, por cierto, que hablábamos a principio de semana, sí, con el responsable de urbanismo, con la reactivación, ¿no?, de las obras en del nuevo vial en Juan Carlos I y demás, que bueno, pues en cierto modo también eso es inversión pura y dura, gracias, sí, al Invierte, y bueno, pues aunque estaba ya previsto y programado antes de esta situación, pues también invita, ¿no?, a reactivar un poco el ámbito del sector de la construcción. Así es, Rocío. Bueno, nosotros también en esta semana que entra queremos ir ya abordando obras municipales, queremos ir organizando la incorporación de todo el tejido laboral, ¿no?, del ayuntamiento con respecto a peones y oficiales, para comenzar la actividad en la calle. Si se va produciendo movimiento, pues también el ayuntamiento tenemos que ir retomando esos servicios que se paralizaban para un confinamiento estricto, ¿no?, en sus hogares, y ya estamos viendo la incorporación del personal de obra para esta semana, abordando esas obras, digamos, financiadas por fondos propios a través del ayuntamiento, y también esos planes, ¿no? Que estamos a expensas de que la Diputación, pues, en el invierte de Ubrique, fuimos muy adelantados, tuvimos muy claro el proyecto e hicimos toda la licitación y la adjudicación, con lo cual la Plaza Juan Carlos I se está en su construcción de este nuevo vial que vamos a tener en nuestra localidad, y vamos a seguir, ¿no?, con ese ritmo de esta obra, y también las subvenciones de adquisición de distintos equipos culturales, educativos, pues se hicieron. Y en el invierte de este año, pues, lo tenemos prácticamente terminados y avanzados. Pero ahí tenemos los planes provinciales, que también decía a la presidenta de la Diputación, pues, la necesidad de que vayamos teniendo ya la resolución, ¿no?, de esas subvenciones para poder ir acometiendo estas obras, por lo que estamos diciendo, porque va a repercutir luego en un número de empleos que se van a ir incorporando con las distintas acciones también públicas, y que vaya disminuyendo, ¿no?, en las cifras del paro y desempleo, las obras también del antiguo PER, como lo llamamos, o AEPSA, del PROFEA en definitiva, y que sigamos moviendo también los recursos públicos para que la inversión tampoco puede paralizarse de golpe, ¿no? Yo creo que si algo nos está diciendo este contexto es que frenar las cosas de una manera radical, pues, tiene una consecuencia luego muy difícil de remontar, y nosotros, los ayuntamientos, estamos solicitando, ¿no?, que busquemos equilibrios entre lo que son las inversiones en infraestructuras, que a lo mejor a una menor dimensión, pero se tienen que seguir produciendo, con políticas sociales dirigidas a un mayor número de contratos para solventar situaciones dramáticas de desempleados. Estamos esperando también que la Diputación seguramente va a definir un plan de empleo nuevo, ¿no?, para los municipios a través de su superávit, y bueno, ya iremos definiendo, porque es verdad que en eso se nos está pidiendo opinión, y así lo estamos trasladando a los distintos municipios, pues se irá definiendo esos ámbitos de actuación. Pero ya en Ubrique también, igual que el servicio, ¿no?, de parque y jardines, también está entrando en su dinámica habitual y ordinaria, lo que son sus propias competencias de servicio. Y es cierto, también hablaba con el presidente del Consorcio de Bomberos, que analizando también y agradeciendo, ¿no?, todo lo que ha sido este cuerpo, cómo se ha volcado en las tareas de desinfección, y también ellos van a ir volviendo a su normalidad, de atender, ¿no?, a lo que son los incendios. Y esto poco a poco va encajando de que todo el esfuerzo masivo que ha ido dirigido sobre todo a tareas de desinfección en los municipios, pues vayan retirándose de poco a poco, para ir también ya actuando en su ámbito de competencia y funciones, y también el ayuntamiento, pues, está en esa tarea. Así que esta semana que viene, pues, podremos ir dando detalles de esas obras que vamos retomando, de esas mejoras también de viario municipal. Y también estamos a la espera de, metíamos la, por ejemplo, la pavimentación de la Fuente San Francisco, de la calle que conecta el colegio hasta la fuente, para meterla en una orden que teníamos de la Diputación Provincial, el plan de dinamización que se llamaba municipal, y metimos ahí, que también dimos retorno en su momento, y estamos esperando que se pueda resolver también esa inversión, y por tanto, pues, lo que estamos comentando, que redunde en una mejora, en este caso, del pavimento de esa calle, y que también redunde, pues, en un mayor número de contrataciones. Claro. Bueno, pues se van a ir retomando, por tanto, poco a poco también las obras municipales, las de fondos propios y las que llegan también a través de otras administraciones que quedaban pendientes y paralizadas, ¿no?, en todo este tiempo de estado de alarma. Y luego, pues, por otro lado, también el servicio de parques y jardines, que ha vuelto a regresar, ¿no?, a sus tareas diarias. Recordemos que este personal estaba un poco como apoyo también de limpieza en tareas de desinfección, y ahora ya, pues, sí que han recuperado, ¿no?, sus ocupaciones. Y bueno, pues es un poco la vuelta a la normalidad, que también se tiene que ir planificando. Es así. También en el ámbito deportivo vamos a ir incorporando la semana que viene a operarios que vayan ya realizando mejoras en las instalaciones deportivas. Se paralizó todo en lo que se nos pedía, se nos exigía por parte de las autoridades sanitarias, y ahora, pues, bueno, se va abriendo, como tú bien dices, poco a poco esos distintos servicios que también el ayuntamiento tiene que ir planificando para poco a poco, ¿no?, ponernos al día y hacerlo en condiciones también de seguridad para los trabajadores y, por tanto, para su familia. Ahí te iba preguntar, porque bueno, no sé hasta qué punto no esto está contemplado, no está contemplado en esa fase de plan de transición hacia la nueva normalidad y demás, pero la apertura de espacios de actividad física como servicios municipales, en el caso del Patronato Municipal de Deporte, ¿no? Ahora se puede realizar esa actividad física, se puede hacer deporte, se puede salir a la calle para practicar deporte, llegará un momento en el que se pueda también utilizar, bueno, pues no sé si en el plano de práctica deportiva individual, práctica deportiva de dos, en las pistas de tenis, pistas de pádel, en fin, no sé esto cómo estaría regulado, ni mucho menos, pero también es algo en lo que hay que ponerse, ¿no?, de cara al futuro. Así es, Rocío, nos estamos adelantando a todo lo que es la preparación de estas instalaciones para cuando se nos dé luz verde, que yo quizás en la primera fase, pues tengo mi duda de que se pueda hacer uso, pero entiendo que la segunda casi seguro. Estamos hablando de fases, vuelvo a explicarlo, fases estratégicas y diseñadas con carácter, digamos, general, pero la instrucción del detalle de cómo hacer exactamente es posterior, entonces es muy difícil de saberlo con exactitud. Pero ¿qué estamos haciendo? Pues aprovechando también este contrato que la Diputación ponía a disposición del Ayuntamiento para la desinfección de dependencia de instalaciones, pues ya hemos hecho un repaso a las instalaciones deportivas que creemos que van a ser las más rápidas en abrirse. Estamos también siguiendo la guía que ha publicado el Gobierno de España con respecto a las piscinas y esas recomendaciones generales, que no sabemos si, bueno, suponemos que se podrá abrir con una serie de recomendaciones, pero ya estamos adelantando también esas recomendaciones, como digo, generales, que son las que están ahora mismo. El detalle, pues, sabremos sobre la marcha y ya se irán concretando, pero estamos adelantando todo ese trabajo previo de tener las instalaciones en condiciones para cuando se puedan utilizar por sus usuarios, y seguramente las abiertas serán antes que las cerradas, o los requisitos, mejor dicho, de unas y otras serán diferentes en cuanto al número de personas que puedan hacer uso, por la lógica también riesgo, ¿no?, de transmisión que hay en lugares cerrados. Entonces, poco a poco, pues iremos solventando esas dudas y funcionando y volviendo a esta nueva normalidad, claro, o una normalidad que antes había que teníamos todo en el ámbito mundial, ¿no? Dentro de cada una de las particularidades de cada sociedad. Dentro de esa fase, dentro de ese proceso de desescalada, también había un punto en el que se contemplaba el hecho de que se pudieran llevar a cabo obras en domicilios, permiso de obras para trabajar, no sé exactamente cómo era, en qué punto, ni si se trataba de espacios donde no estuviera viviendo nadie, en fin, no conozco exactamente al detalle cómo era, pero te lo digo porque hay una pregunta de un oyente que quiere saber cuándo se pueden sacar permisos de obras para hacer en casa algún tipo de trabajo. Claro, esto aquí ya depende de dos cosas: que te deje el estado del arma y, por otro lado, que el ayuntamiento tenga capacidad para tramitar ese permiso de obra, que no sé hasta qué punto se está trabajando en ello ahora mismo, ¿no? Sí, pero en ese aspecto teníamos el contexto, además, que como novedad, creo recordar que hace un par de semanas, si no me falla la memoria, en el que se podía hacer obra en interiores de edificios, pero básicamente no podían ser edificios, en este caso, de vecinos, porque no podía coincidir en el tránsito de zonas comunes con otras personas, con lo cual dificultaba tremendamente lo que era una obra en una determinada vivienda de un bloque. Si se pudiera hacer en viviendas individualizadas que no viviera nadie, y ahora se abre un poco más el abanico en lo que es la coincidencia de vecinos y vecinas. Pero ahí siempre los servicios técnicos pues analizan toda la orden como bien establecida, y las licencias de obra se siguen tramitando. Yo recuerdo que la página web del ayuntamiento, ayuntamientoubrique.es, sigue estando a disposición de todos los ciudadanos un glosario de teléfonos de los distintos servicios municipales, desde obras a servicios económicos, servicios sociales, cualquier servicio de agua, de basura, incluso los servicios propios del centro de salud, del CAL, en fin, que tienen ahí a su disposición una guía telefónica que es de gran utilidad para, ante la duda, y la persona que se está dirigiendo hacia nosotros, lo mejor es que llame y se pueda informar personalmente, individualizadamente, de su caso, si sería posible o no hacer esa obra, ¿vale? Claro. Y así pues. Y el trámite se puede poner en marcha, y cuando, bueno, pues llegue el momento oportuno, se da o no. Así es, nosotros estábamos además haciendo esas licencias que se podían hacer, se han estado tramitando. Es verdad que, digamos, la célula, ¿no?, de información de aprobación de una licencia de obra, en vez de hacerla en cartelería, pues se hacía digitalmente, de manera que lo que se pretende es que tú, si estás haciendo una obra a través de un medio telemático, en este caso en el teléfono, a través de correo electrónico, que es como te llegaría, puedas demostrar pues que tienes licencia del ayuntamiento para evitar los problemas. Vamos adaptando también los procedimientos en ese sentido en todo este ámbito nuevo, pero sí, se siguen tramitando. Aquello que se pueda hacer, pues se sigue tramitando con normalidad. Uh-huh. Bueno, pues es el regreso, ¿no?, un poco también a la normalidad, que es lo que esperemos nos quede de aquí a las próximas semanas, y poco a poco pues podamos ir hablando de esa apertura, cómo sería, en qué circunstancias y qué medidas habría que adoptar, ¿no? De momento, pues, como hemos comentado en muchas ocasiones, hasta que nos salgan las instrucciones, las disposiciones que nos diga el gobierno de cómo tenemos que hacerlo, pues aparte de prepararnos para lo que va a venir, poco más podemos hacer, ¿no? Que es en esa fase en la que se encuentra realmente también ahora un poco el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Así nos encontramos, Rocío, y también con un vista ya a ver si, como digo, mi objetivo ahora prioritario está en definir estas bases de subvención, decirles también, por si alguien nos está escuchando, que hemos recibido una petición de las distintas ludotecas de Ubrique para que no se pasen al cobro los distintos impuestos y tasas de servicios municipales. Como estoy explicando, no podemos hacer eso, pero como ahora mismo la obligación del abono no es perentoria ni actualmente se tiene que hacer, estamos diseñando en esas bases que también entrarían como negocios que han cesado su actividad por obligación del cumplimiento de ese Real Decreto que establecía el estado de alarma, y por tanto van a poder también concurrir, ¿no?, esas ayudas que se pondrán luego a disposición de todos esos negocios que tuvieron que cesar la actividad. Luego, más adelante, pues ojalá fuéramos capaces de poder poner algunas líneas de ayuda de negocios que no han cerrado su actividad, pero que han caído drásticamente sus ingresos. Sabemos que esas políticas recaen en la comunidad autónoma, en la Junta de Andalucía, pero no desechamos el poder ver desde el ayuntamiento si podemos tomar alguna medida que puedan también ayudar a estos negocios que, aún manteniendo su apertura, pues bueno, la caída, como estamos diciendo, de facturación es tremenda, y con lo cual muchas veces no se sabe si es mejor tenerlo abierto que cerrado, ¿no? Porque al final mantener ese servicio y tener ese beneficio que te permite pues mantener no solo a ti, sino a tus trabajadores y a las familias de todos ellos, pues también nos gustaría más adelante, porque ahora mismo nuestro objetivo está puesto en aquellos que han tenido que paralizar drásticamente su actividad y ahora van a ir iniciando y retomando, pero hemos estado en torno a esos dos meses, mes y medio de inactividad, que tenemos que ser conscientes, ¿no?, por parte del ayuntamiento, y poner nuestro granito de arena dentro de nuestras posibilidades económicas. Uh-huh. Bueno, pues se queda también este asunto. Temas que hemos ido repasando a lo largo de este tiempo de radio con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, sobre pues el trabajo que se está llevando a cabo ahora mismo en el Ayuntamiento de Ubrique, que viene también por ir dando todos esos pasitos de la desescalada que vamos dando todos juntos, ¿no? Pues también desde la administración local se van dando esos pasitos para intentar, bueno, pues que repercutan, ¿no?, en el bienestar de la ciudadanía. ¿Qué nos queda por decir antes de finalizar? Bueno, pues yo creo que lo que decimos siempre, ¿no?, que básicamente que estamos ahora en un momento de desescalada, de ir viendo esos retos que se van a tener, donde espero que tanto los negocios como la actividad económica no estén solas, ¿no?, ante este aspecto y este terreno de dificultad, y que las administraciones, cada una dentro de lo que nos debemos a nuestra acción pública, pues tengamos muy presente a estos negocios, ¿no?, para que sean sostenibles. Luego, con carácter muy general, Rocío, decir, nosotros en el ámbito, ahora que hemos estado tanto en el telemático, ¿no?, como en el virtual, pues se han puesto distintas campañas de entretenimiento, de difusión y promoción del talento creativo. Yo quisiera agradecer tanto a escritores de Ubrique como a músicos de nuestra localidad, la propia Escuela de Música, en fin, a todas las personas, no quisiera que se me olvidara a nadie, de que nos han permitido también en este conflicto confinamiento, pues disfrutar, ¿no?, de esa cultura, que yo creo que siempre es necesaria, incluso en los momentos difíciles. Yo creo que es la única manera de enriquecer de nuestro espíritu y agradecer, ¿no?, pues todo ese derroche de talento que hemos tenido en las redes. Hemos intentado también, cuando en el ámbito deportivo pues se podía practicar esa actividad, no en instalaciones deportivas, sino como sabemos en la vía pública, pues de complementarlo con recomendaciones de distintas rutas para que no concentremos, ¿no?, lo que es a los viandantes o a los corredores o a los ciclistas todos por una misma zona. Nos lo apuntaban también varias personas y entidades que conocen bien el cómo se hacen estas prácticas deportivas, y hemos intentado también pues diseñar esas alternativas, ¿no?, de senderos, de recorridos, para que no todos los días hagas el mismo, puedas también tener una variedad y puedas disfrutar, ahora que se puede salir un poco, pues también de nuestros valores culturales en el casco urbano o también ambientales, ¿no?, lo que es en el entorno de nuestro municipio. Y como para terminar, lo que yo sí haría, lo que tengo que hacer, que es solicitar al pueblo de Ubrique una vez más, bueno, pues que hagamos las cosas como nos dicen que tenemos que hacerlas, que sigamos dando ejemplo en cuanto a esa responsabilidad individual y que repercute en una responsabilidad colectiva, de no relajarnos, de seguir manteniendo y cumpliendo las normas, porque sabemos que esto en el control, como tú bien decías antes, pues se va dificultando porque se va volviendo una normalidad, y entonces vamos a terminar controlando ya con carácter general, que no las distintas acciones que se van poniendo en marcha, y ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros, que seamos en eso muy coherentes, tengamos sentido común, porque se trata de evitar, ¿no?, una segunda oleada que tanto escuchamos una y otra vez, para que después de todo el esfuerzo en este tiempo no se venga atrás y seamos capaces de seguir mejorando, afrontando, hasta que las condiciones sanitarias de investigación, entiendo que básicamente en la salida, pues vayan dando respuesta, ¿no?, a este virus con carácter mundial, y podamos también protegernos, nuestra salud, y por tanto ya el resto de actividades pues estarían ya también garantizadas en una relativa normalidad, como anteriormente conocíamos antes del 14 de marzo. Claro. Bueno, pues con ese deseo, con esa recomendación, ¿no?, para el compromiso de todos los ubriqueños para salir adelante de esta situación en la que nos encontramos, nos vamos a quedar también agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique para ofrecernos todas estas informaciones sobre nuestra localidad. Isabel Gómez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre, Rocío, ánimo, y que podremos salir de esta unidos y con responsabilidad. Y no tengo duda de que el pueblo de Ubrique está preparado para ello y para mucho más. Así que muchísimas gracias a vosotros también. Gracias, buenos días.